Lo que se viene son 60 minutos de mucha música y casi nada de palabras, porque estos son los consagrados tropicales. ¿Por qué es tan difícil la vida, amor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Sí? Hola, hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Esperando, ¿no? Esperando compartir este momento, claro que sí. Con buena música, con los consagrados tropicales. La mejor música tropical. ¿Por qué es tan difícil la vida, amor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Yo sé que es difícil volver a amar, vivir ese sentimiento. Yo sé que tus labios no besaré más y que tus caricias ya no estarán. Recuerdo. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? Comenzábamos estos consagrados de hoy con los Dorados. Sí, señor, los Dorados, desde Un Sueño Perfecto y Mi Mejor Recuerdo. ¡Matador! Aquí están los Quimbayas con el Matador. Con el mejor estilo. Los Quimbayas. Un matador y cultivando la madre tierra. Él, ese que lo puede todo con su gran fuerza. Va mirando hacia las labras para combatir y toda la tierra. Al sonido del tambor, el matador, él cultiva y cosecha.

caricias de ternura y las dejé en tu piel. Y mis labios sin miedo a quedarme sin nada, besos te quité. Y los puse en tu boca, te di todos y todo, y todo para qué. Solamente me mintió. Si tus ojos ya no me miran más, si mis manos ya no te tocan más, si yo te di todo, ¿para qué? ¿Para qué? De mis manos caricias de ternura y las dejé en tu piel. De mis labios sin miedo a quedarme sin nada, un beso te quité. Y los puse en tu boca, te di todos y todo, y todo para qué. La música que baila todo el país está aquí en Consagrados Tropicales y seguimos después de esta pequeña pausa. Lo nuevo, lo mejor, siempre primero. Consagrados Tropicales. Esto es lo nuevo de Malacate. Esto es lo nuevo de Malacate. Se viene con todo lo nuevo de Malacate. Esta noche quiero fiesta y algo más. Con una dedicación especial para Elena. Malacate y un disco que dará que hablar. Malacate disponible en cassettes y compactos, magenta y color tropical. Te aspiro, te fumo, te beso y te quiero. Malacate crea hábito. Vuelve para quedarse. Si me tengo que morir, quiero morir cantando. Si me tengo que morir, quiero morir. La banda. Y cueste lo que cueste. Con la banda hasta la muerte. Cueste lo que cueste. Con la banda. Todo el ritmo cordobés de la banda en su nuevo disco. Hasta la muerte. Uno más uno más uno son tres. Yo soy el uno, tú la dos, tu marido es el tres. La banda. Hasta la muerte, en cassettes y compactos, magenta, el color tropical. Seguimos moviendo con el ritmo de Trueno. Es inconfundible porque con lo nuevo de Trueno se viene otra lluvia de ritmo. Levantando la mano, moviendo la cadera. ¿Qué te lleva? ¿Qué te lleva? El disco de Trueno que te hará bailar y bailar. Suave, suave, suave, mueve tu cuerpo, mi morena. Y ahora hay más. Cuando escuches el Trueno, lloverá cumbia. Miénteme, miénteme, miénteme, aunque me duela. ¿Qué te lleva? ¿Qué te lleva? Disponible en cassettes y compactos, magenta, el color tropical. Aquí está el Grupo Sombras, con Hernancito, por supuesto, a la cabeza. Grupo Sombras y Mentiras Chinas. Thank you. timidez que contestes mi llamada. El sol acaricia la madrugada, la luna se despide o cada mañana. No, no puedo estar sin ti, te lo vuelvo a repetir, aunque no alcances mis palabras. Si quieres conocer mi alma, hasta conocerte a ti, creí que era mentira, que tu amor podía existir solo en mi fantasía. Gracias por quedarte junto a mí, gracias por tus noches junto a mí. Son los consagrados tropicales del sello Magenta y aquí está la fuerza joven. Tarde que vas cayendo. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Malacate con este falso amor. Es tiempo de mi partida, pues de mí no necesita. Lo he notado tantas veces y ahora es por eso que me voy. El cariño que me daba era falso como tu alma, pero ya perdí la calma y ahora tu juguete ya no soy. Yo tan solo te pedí un poquito de tu amor, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor. Baila todo el país, está aquí en Consagrados Tropicales y vos la compartís con todos nosotros. Son el límite ahora con El Terco. Estoy llamando a quien no me quiere. Sé que puedo lastimar a mi pobre corazón y eso no me conviene. Pero es tan bella y su pureza es tanta que con solo sonreír se acelera mi latir y mi amor se agiganta. Ya me dijo que no, no me amaría. Pero ¿qué le voy a hacer si no puedo sostener lo que mi pecho aguarda? Ella no me quiere ver, me lo dice con desdén y eso me parte el alma. No me puedo resignar a vivir sin suspirar, quemándome por dentro. Otra vez lo intentaré, a su casa llamaré, aunque me digan terco. Es tanta que con solo sonreír se acelera mi latir y mi amor se agiganta. Ya me dijo que no, no me amaría. Pero ¿qué le voy a hacer si no puedo sostener lo que mi pecho aguarda? ella no me quiere ver. Me lo dice con desdén y eso me parte el alma. No me puedo resignar a vivir sin suspirar, quemándome por dentro. Otra vez lo intentaré, a su casa llamaré, aunque me digan cerco. Pero ¿qué le voy a hacer si no puedo sostener lo que mi pecho guarda? Ella no me quiere ver, me lo dice con desdén y eso me parte el alma. No me puedo resignar a vivir sin suspirar, quemándome por dentro. Otra vez lo intentaré, a su casa llamaré, aunque me digan terco. Otra vez lo intentaré, a su casa llamaré, aunque me digan terco. Ellos le cantan al amor, le cantan a la mujer. Grupo Frescura, toma esa flor. Este tema va dedicado a todos nuestros fans de todo el país. Le queremos decir gracias de corazón. Toma esa flor entre tus manos y guárdala en el libro de mis pensamientos que escribí para ti. Yo te quiero tanto, siempre busco una razón para verte sonreír. Toma esa flor, es una prueba más del gran amor que siento desde hace tiempo. Mis pensamientos solo viven para ti. Toma esa flor y dime que me amas, y el día de mañana caminaremos los dos muy juntos por la senda del amor. Y mucho amor le quiero dedicar este tema a mis viejos. Y le quiero decir de corazón que los amo, ¿eh? Yo te quiero tanto y siempre busco una razón para verte sonreír. Yo solo quiero que seas feliz. Toma esa flor, es una prueba más de gran amor que siento desde hace tiempo. Mis pensamientos solo viven para ti. Toma esa flor y dime que me amas, y el día de mañana caminaremos los dos muy juntos por la senda del amor. Toma esa flor y dime que me amas, y el día de mañana caminaremos los dos muy... Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita. No se vayan, no cambien el dial, pero ni por broma, porque enseguida tenemos más Consagrados Tropicales. Lo mejor de la movida pasa por Consagrados Tropicales. Yanquis y rusos se unieron para una acción muy especial. Quieren explorar el segundo trabajo discográfico de Luna Verde. Sabes que te quiero demasiado y que pienso en ti. Sabes que aunque pienso en ti, el disco que a Yanquis, rusos y al resto del mundo hará bailar. Que sea muy bonita, que sea parrandera, que cuando yo le invite se cope con cualquier... Luna Verde, disponible en cassettes y compactos, magenta, el color tropical. Un grande. Si te vas me quedaré muy solo. Si te vas me quedaré muy triste. Vuelve Daniel Lezica. Si te vas me quedaré muy solo. Quedaré muy triste. Daniel Lezica y su nuevo álbum Algo de mí, Algo de mí. Algo de mí, Algo de mí. Te estás llevando. Me lo dicen tus ojos. Daniel Lezica, Algo de mí, en compactos y cassettes, magenta y color tropical. Tarjetita de invitación, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti, parte mi corazón. Más resplandeciente que nunca, luz mala. Y ahora ya lo ves. Todo terminó. Con la potencia de los grandes, luz mala. Disponible en cassettes y compactos, Magenta, el color tropical. Aquí están los Ávila consagrados también, por supuesto, y estás aquí. Tu amor, llegan ahora los chicos de Aquí para Allá. Como yo te adoro, como yo te amo, estoy seguro que nadie, nadie te ha amado. Tú te has marchado, dejándome herido el corazón. Solo sin consuelo estoy. Estoy pensando solo en tu amor, pensando solo en tu amor. De mi vida, porque siempre estoy pensando solo en tu amor, solo en mi habitación. Como yo te adoro, como yo te adoro. que nadie te ha amado. Tú te has marchado, dejándome herido el corazón. Solo sin consuelo estoy. Estoy pensando solo en tu amor, pensando solo en tu amor. Eres la razón de mi vida, porque siempre estoy pensando solo en tu amor, solo en mi habitación. De mi vida, porque siempre estoy pensando solo en tu amor, solo en mi habitación, pensando solo en tu amor, pensando solo en tu amor. Viene llegando con el viento. La marca con olor a cumbia en tus consagrados tropicales. Viene llegando. Corre por mis venas y me hace vibrar. Voy a enloquecer, bailo sin parar. Tu cuerpo caliente se mueve al sonar, mi cumbia sabrosa baila sin parar. Cuerpo caliente se mueve al sonar, mi cumbia sabrosa baila sin parar, sin parar. Cumbia sabrosa baila sin parar. sin parar. El número uno, Daniel Agostini, ¿quién será? Con Luna Verde, historias. Golpea la puerta, pero nadie atiende. Tal vez la visita no sea esperada. De pronto un pequeño corre la cortina, asoma su rostro por esa ventana. Señor, ¿qué desea? Papá no está en casa, mamá está ocupada. Toco sus manitos, entonces pregunta, ¿quién es tu mamita? ¿Tú cómo te llamas? Con toda inocencia escucho decirme, yo tengo prohibido hablar con extraños. De pronto una voz tan dulce rezonga, otro amigo más, ¿con quién estás hablando? Ahogo en mi pecho todas esas ganas de querer llamarla, decirle de frente, yo no soy su amigo, está equivocada. Yo soy su papá, él lleva mi sangre, tú fuiste mi amada. Ven, aún no te vayas, quiero cielo, velaré tu sueño, seré tu mañana. Y en aquella esquina hallaron un muerto, un papel y un arma. Pausa y enseguida continuamos con más Consagrados Tropicales, la música que baila todo el país. Esta es tu radio preferida y este es tu programa Consagrados Tropicales. Ella, al son que le toquen baila, con la cumbia no te caigas, si le duelen las caderas. La marca que dejó una huella. Con paso fino dice, con paso fino canta, con paso fino. Y por esa misma huella vuelve la marca. Fino. Tu cuerpo caliente se mueve al sonar, mi cumbia sabrosa baila sin parar. Totalmente sin parar. Renovada regresa la marca. Esta noche disponible en cassettes y compactos, Magenta, el color tropical. Estoy saliendo con un chavo. Este es el disco del año. Chica, tú eres tan bonita. Tropiquis, volumen 3. La fuerza joven, ternura, Daniel Agostini. ¿Cómo será? Frescura, los boys, los chacales. Tropiquis, volumen 3. Lo he intentado todo desde Lágrimas de aquí para allá, sombras y muchos más. Suena el teléfono. Tropi Hits volumen 3. Quiero en cassettes y compactos, Magenta, el color tropical. Pero no, no, no, no, no quiero verte sufrir. No, son ni se hacen los pesados. Con toneladas y toneladas de buena música llega Carga Máxima. Todo, debut discográfico de Carga Máxima. Quiero que seas parte de mi vida. Quiero que seas parte de mi vida. Carga Máxima disponible en cassettes y compactos, Magenta, el color tropical. Llega ahora el grupo Vida y esta vez no escaparás. Thank you.

Tatis, no sé olvidarte. Con los likes y el tiempo que perdí. No hay nada más que hablar, te ofrezco mi amistad. Qué locura. No recuerdo bien qué hice yo después, si me fui o me quedé. Por mí, y ahora, ¿para qué insistes en volver? Nada tiene sentido, ¿o no ves que llevo en mi costado otra mujer? Quedaste en el olvido para mí. Así llegamos al final de una edición más de Consagrados Tropicales, la música tropical que baila todo el país, la música del sello Magenta. Si lo bueno es breve, dos veces bueno. Por eso Consagrados Tropicales dura apenas una hora y en cualquier momento más Consagrados Tropicales.